Bolas, jodido, presenti, chin, presenti la familia de nove, char, nun, tío y homo y tío faros que examenon, y li esta supre, que li nun exerzadas, to. Mi presentos, que poste vi restos con ili. Chubone? No, nun, la parolado estos en la hispana. ¿Qué? Charili ne parolas esperanton, sed parolos. Un tío, estás promeso. ¿Yo? Yes. Tío, estás promeso. Bueno, les voy a contar, en español rápidamente, que yo estuve en Teruel el año pasado en el Congreso Español de Esperanto y ahí conocí a Ernesto Azorín, también nieto de Francisco. Y bueno, ahí también hubo un homenaje a Azorín porque él nació ahí en Teruel. Y bueno, mucha información acerca de él. Hay historiadores que también han pues escrito acerca de la vida de Azorín. Fue muy interesante para mí. Ahí tuve el contacto con Ernesto. Hicimos muy buena relación. Él quiso venir a este congreso, pero por cuestiones personales no pudo. De hecho, me dijo, no sé, hace como un mes y medio que no podía asistir. Él vive en Luxemburgo. Ah, él vive en Luxemburgo. Entonces, me dijo, bueno, yo voy a contactar a mi familia en México y voy a hacer lo posible porque ellos puedan participar. Y Rosa me contactó. Todavía estaba en Alemania, espérame. Hace como un mes. Un mes, ¿no? Un poquito más, sí. Hace como un mes me contactó y platicamos. Dijo que con gusto participaría en el congreso porque, bueno, yo le dije que uno de los salones tendría el nombre de su abuelo. Uh-huh. Y para homenajearlo, como muchos otros extranjeros y también mexicanos que han contribuido en el desarrollo del Esperanto en México y que han puesto pues una semilla importante, ¿no? Entonces, y después salió a la plática que Rosa también, la mamá de Rosa, y Ángel, mi hermano, ¿sí? Uh-huh. Pudieran compartir con nosotros parte de la vida de Azorín, de lo que fue el Esperanto para él y cómo ellos, como nietos y como nuera de Azorín, vivieron el Esperanto, ¿no? Y cuáles son pues ahora sus planes en relación al Esperanto. Entonces, pues yo le dejo la palabra a nuestros invitados. Quizás, si ustedes quieren, podrían... Ahí está, ¿bien? Sí. Como ustedes se pero sientan cómodos. Pero luego los voy a traer aquí, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, como ustedes se sientan cómodos. Aquí, como todos ustedes saben, estamos en confianza. Somos una familia que estamos buscando objetivos comunes, ¿no? No solo... pues para el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo les dejo la palabra y me voy porque tengo que ver cómo van los niños de allá arriba con sus ejercicios para mañana su examen. Entonces, pues muchas gracias, nos vemos después. Y yo quisiera quedarme a ver si ahorita me escapo un ratito. ¿Sí? Bueno. A todos ponles 10. Sí, no, yo no califico. Ah. Los exámenes se van a Hungría. Sí. Entonces, bueno, yo nada más les estoy ahí medio ayudando para que puedan hacer sus exámenes. Soplando. Ya necesito. Entonces, Rosita, te dejo la palabra. Y sí. Antes de comenzar. ¿Puedes ser un poco moderador? Sí, si yo no regreso, por favor. Por favor, acompáñame. Antes de empezar, les quiero decir que agradezco profundamente la invitación. Me quiero sentar a su lado y contribuir con algo que voy a enriquecer esta tarde. Gracias. Como les comentaba, agradecer profundamente a Mayeli que a través de mi primo hermano, que tenemos la infortunio de vivir separados por una guerra civil. El hijo mayor de Francisco Azorín, mi tío, queridísimo Paco, tocayo de mi abuelo, se tuvo que quedar al frente, como ahorita les contaré en las palabras, cuando mi abuelo, por ideales políticos, leal a sus convicciones, fiel siempre a lo que él creía, en un mundo, en un México donde hoy cada vez vemos menos de eso, yo soy una gran portadora de la herencia de un hombre que se jugó la vida y fue siempre fiel a sus ideales. Y murió, no sé, no lo puedo adivinar y me hubiera gustado platicar con él, pero sí, sí sé que puede morir, que pudo morir, a diferencia de muchos, firme y leal a lo que él pensaba. Pero siempre todo en la vida tiene un precio y por ello se tuvo que venir en este barco junto con mi papá, que era 12 años menor de sus hermanos mayores y 11, y por eso pudo venir y tuvo que dejar un hermano atrás, en el frente, y por eso es que estos tres hermanos estuvieron separados 17 años, hasta que pudieron verse en la boda de mis papás, pero aún así, pues, mi abuelo, mi tío Francisco había hecho su vida en España y tuvieron un solo hijo, que es mi primo. El otro tío que pudo venir, que es Manuel, murió hace algunos años, y mis primos hermanos, que para mí, como ustedes comprenderán con esta situación de la guerra, fuimos una familia muy, muy pequeña, y dos de mis primos, por circunstancias muy, muy tristes, murieron, y entonces quedamos de estos nietos, de esta gran herencia que nos ha dejado un paquete muy grande mi abuelo, mi hermano, mi primo Ernesto y yo, con el que platicamos muy a menudo, a pesar de este gran mar que nos separa. Pero ustedes saben, y qué más les puedo decir, que el esperanto acorta las distancias y que hoy tenemos el inmenso privilegio de conocerlos. Nuevamente, gracias a mi abuelo, hoy tenemos la fortuna de conocer a cada uno de ustedes y poderles leer un poco de lo que escribí para homenajearlo. Gracias. Nuevamente, mi primo, que sí habla esperanto, que es mayor que yo, me prohibió que dijera este dato, pero lo tengo que decir. Ayer me estuvo entrenando y me decía, pero no digas las palabras así nada más. Dilas con emoción, y cuando digas cara, samideanui, por favor, mueve las manos y... Es mi primo mayor, le tengo que hacer caso, pero les confieso que yo a eso me dedico. Yo enseño a 550 niños todos los días a hablar en público, de liderazgo, con las manos, todo lo que él me dice, pero yo soy obediente siempre a mis mayores. Perdón, primo, pero pues tengo que confesar que es mucho mayor que yo. Hablar de Francisco Azorín Izquierdo, mi abuelo, es hablar del esperanto. Nacido en la localidad turolense de Monforte de Moyuela en 1885 y fallecido en la Ciudad de México en 1975. A mi abuelo Francisco todos le llamábamos Pachón, y a mi abuela Carmen, su mujer, le llamábamos Paña. Cariñosos nombres en esperanto para padre y madre, que sus hijos, mi papá, sus nueras, ajustarían a la mexicana agregando unos vocablos a tal punto que todos los conocíamos como los Pachones. Hoy sé que Paña es paño, ¿no? Pero los mexicanizamos, y entonces mis tíos les pusimos perdón al esperanto, pero así los conocíamos, hicieron sus modificaciones, mis abuelos, Pach y Paña. Mi abuelo Francisco fue un hombre a quien la vida no me permitió sostener las largas conversaciones con quien tanto me hubiese gustado tener, pues murió siendo yo una niña, quien poco podía adivinar la talla de aquel hombre que, tras una guerra civil, cruza un océano armado hasta los dientes de valor, coraje, sueños, esperanzas. Delante de él, en el norte, le toca México, un México que significa una promesa de libertad. A los lados, al oeste, está su mujer, siempre su fiel compañera. Al este están sus dos hijos, Ángel y Manuel. Ángel es mi papá. Y al sur, detrás de él, su patria, que lo empujaba a un destierro en donde se quedaba la mitad de su corazón. Su primogénito, al frente de aquella cruenta guerra. Llegan a México el 7 de julio de 1939 y así, atracando en el hermoso puerto de Veracruz. Irónica la vida nuevamente para Francisco, aunque ahora sería el inicio de una muy agradable sorpresa. El general Lázaro Cárdenas había hecho la invitación para este extraordinario exilio español. siendo informado que un 97% de ese barco, de esos tres barcos, correspondía a la intelectualidad de la madre patria. El general pidió a su secretario particular, Raúl Castellano Jiménez, recibir aquellos barcos y estrechar la mano de aquellos héroes con sed de libertad. Francisco Azorín estrechaba entonces la mano de aquel mexicano que años después habría de estrecharla nuevamente cuando su hija, mi mamá, se casaba con su Angelín. Mi padre, aquellos dos hombres compartirían los mismos nietos de apellidos Azorín Castellano. Mi hermano y yo heredamos y crecimos en los hombres de dos gigantes. Y es ahí también cuando la familia esperantista de Eugene Adam Lanti le espera a mi abuelo y acoge a su Azorín y a su familia en su nueva vida. Tiempo después, Lanti le encargaría a Azorín las ilustraciones para el diccionario que prepara la SAT con el título Ilustrita Vortato de Esperanto. En la quinta página, ustedes pueden observar su imagen junto a otros siete ilustres esperantistas, donde reza un encabezado que dice en Esperanto: Francisco Azorín, mexica, ex profesor de Puebla, académico y arquitecto. A Francisco Azorín se le recuerda como arquitecto, político, escritor, humanista, progresista, profesor, altruista, esperantista, amigo de la democracia y hermano de la clase obrera. Luchó incansablemente como firme defensor de los derechos de la clase trabajadora y creyente fervientemente del humanismo progresista que buscaba equiparar a España con el resto de Europa. Mi abuelo entonces entró en contacto con el esperanto gracias a Pablo Iglesias, fundador del PSOE, con quien, a pesar de la gran diferencia de edades, nunca fue un impedimento y pudieron ser cómplices y buenos amigos, pues compartían los mismos ideales socialistas. A Francisco Azorín le fascinaban los idiomas y a Pablo Iglesias se pudo dar cuenta y por ello lo invitó a reuniones internacionales socialistas para que le ayudara con la traducción. Y es ahí, en el Congreso de Copenhague en 1910, donde nace ese amor profundo de Francisco Azorín y su inmensa pasión por el esperanto. El esperanto tuvo tanto difusión a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX entre la clase trabajadora que Azorín comenzaría a escribir en esperanto para el periódico socialista. La relación de Azorín con el proyecto idiomático del doctor Zamenhof arrancaba entonces para convertirse con el tiempo, mi abuelo, en especialista de esperanto. Cuando Manuel Toribio García, en su libro Cuatro cordobeses para la historia, escribe lo siguiente, y lo cito: la principal actividad de Azorín fue la defensa del esperantismo, siendo uno de los que más trabajó para que la Real Academia de Córdoba se identificara con este proyecto de lengua y fraternidad como lo es el esperanto. Se decidió aprender aquella lengua traído por dos razones principales: su sentido práctico que le impulsaba a fomentar el uso de la lengua universal frente a la babel idiomática que se produce en cualquier evento internacional. Es muy probable que Azorín practicara su aprendizaje en la escuela esperantista que tenía el alemán Jorge Borger en la ciudad de Córdoba, donde Azorín vivió con su familia y trabajó muchos años como arquitecto y político. Gracias a sus dotes como políglota, al poco tiempo llegó a dominar la lengua universal hasta el punto de escribir un método para su aprendizaje, que fue Lenguaje Internacional en 10 lecciones para hispanohablantes de España y América, publicado a sus expensas. En 1925, en una de sus primeras intervenciones, Azorín propuso a la Academia de Córdoba se adhiriera al Congreso Internacional que se celebraría en aquellas épocas en la Sorbona de París. El momento de mayor culminación de la Academia en el esperantismo fue el quinto Congreso Español del Esperanto celebrado en Córdoba y donde se acordó impartir esta lengua en centros de enseñanza media, e invitó a utilizar al mismo como vehículo de comunicación espiritual. Francisco Azorín Izquierdo, nunca volvió a pisar el sueño español, pero siguió soñando. Cada vez que iba a las oficinas a diarios de correo en busca de alguna carta escrita por algún colega esperantista, y también siguió soñando cada semana al reunirse en su pequeña sala de aquella casa que tenían en la colonia Cuauhtémoc, curiosa e irónicamente en la calle Guadalquivir, río que cruzaba alguna de las hermosas calles de aquella Andalucía de sus amores, donde muchos miembros se sentaban y platicaban y portaban aquella estrella verde que habla y hablaba por sí misma. También soñaba que, como él hizo con aquel muchacho alemán hace años en Córdoba, que a cambio de un techo y comida, este joven enseñaba a sus dos hijos mayores a hablar su lengua consentida, soñando en un mundo mejor, donde todos habláramos la misma lengua y pudiésemos ser comprendidos unos con otros. En México, mi abuelo trabajó muchos años construyendo casas baratas y dignas, presidiendo el Círculo Cultural Pablo Iglesias en su ciudad favorita, Puebla. Puebla de Los Ángeles, donde lo conmemoramos hoy. Su legado está impregnado y impreso en las calles de esta ciudad, en su Andalucía nostálgica, y en aquella mano abierta y gigantesca y extendida que hoy yace en el Parque España de la Ciudad de México. Junto con mi papá, ganaron el concurso como arquitectos para agradecer a Lázaro Cárdenas su bienvenida. Esa mano abierta, tendida y agradecida, habla y canta en esperanto. Habría que sentarse en ella para escuchar el susurro de su voz y de su canto, y escuchar a Sorín diciendo a todos aquellos que hoy siguen abrazando al esperanto, multain dankoin, y que viva para siempre el esperanto. Perdón por la emoción, pero es imposible no mencionar a mis raíces sin que la emoción nos traicione. Perdón. Felicidades, al contrario. Qué bueno que puedes expresar tus sentimientos. Felicidades. Yo los invito a esa mano que está ahí, en ese Parque España de la Ciudad de México. Se hizo ese concurso hace muchos años. Fue la convocatoria, la lanzó la viuda del general Lázaro Cárdenas a todo aquel exilio español, principalmente a los arquitectos. Y mi papá, que todavía estaba en sus épocas mozas, y como decía él, y estaba yo muy guapo, hizo la convocatoria que decía tres generaciones. Mi abuelo tenía 90 años y figuraba como uno de los grandes representantes, mi primo Telmo, que les digo que falleció, y mi papá. Y ahí está esa mano. ¿Y hay una placa? Sí, sí, en el Parque España. Bueno, para que nos organicemos, hagamos una visita. Nos encantaría y nos reunimos todos. Y yo les voy a decir dónde nos sentamos, sí, para que escuchen esa voz que mi abuelo está diciendo, y la vamos a escuchar. Lo vamos a hacer. Para el año que entra lo vamos a programar. Vamos a programarla. Sí. Entiendo que todavía no terminan porque tú dijiste que nos ibas a compartir algunos tesoros. Sí. Bueno, nada más. Yo, después de lo que dijo mi hija, tengo ya muy poco que decir de él, nada más que yo fui muy afortunada porque lo conocí, porque nos dimos la mano, porque lo admiré, porque poca gente como él, un ser humano de 10 en todo, un caballero, una gente preocupada por los demás, no por él. Yo, su nuera, porque además era muy poético, cuando me conoció estaba pues muy joven, me llamó Rosa, y me dijo muy bonito, vienes a embellecer el jardín de mi casa. Tenía algo mucho sobre la naturaleza, las plantas, una oración en unas jornadas a Francisco Azorín en Córdoba hace unos años. que en Córdoba pues es todo un personaje porque su prioridad es el Esperanto. Y luego la gente ahí está, hizo un plano urbanístico que los que tengan la fortuna de haber ido a Córdoba, el centro histórico es una belleza con cultura árabe maravillosa, en que unos modernistas de esa época querían tirar piedras viejas y hacer edificios. Entonces digo, no, yo voy a presentar, se llama Ciudad Jardín, que es rodeando, era ya, ¿no? Toda la, el Córdoba histórico. Se llama Ciudad Jardín, que floreció, y todas las casas son, era para interés económico, pues es casa, no edificio. Y tenía que tener jardín para que estuviera con... Y entonces se llama Ciudad Jardín. Uh-huh. Existe, y la calle principal se llama Francisco Azorín. Uh-huh. Es algo de que puedo, pues nada más enriquecer esto, en el que, pues hay dos libros que me que se hicieron, que cada libro, este es el que citó mi hija, se llama Cuatro Cordobeses para la Historia. Y aquí viene Francisco Azorín, en el que, en su tema, lo principal era el Esperanto. Entonces, quise compartirlos estos tesoros que tengo en mi casa. Y las jornadas que durante 4 años, 5 historiadores estuvieron investigando su lado político, humanista, esperantista, que estuvo precioso. Bueno, por supuesto, como arquitecto, ¿no? Sí. Entonces, este está también el lado esperantista, todo lo que le dedican, precioso. Y estos libritos ya no. Nada más quería yo agregar eso, en el que, pues es a través de los años toda una personalidad, y si él nos está viendo, va a estar feliz de ver el auge, tanta juventud, sí. Me llena, sí. Me encanta. Me encanta verlos y voy a ser partícipe del familiar que tenemos en Luxemburgo, que está tristísimo de no ver. Y luego en Teruel, de tu lado, no sé si sepan, pero en Teruel es una ciudad que la mayoría, es Teruel en España, el esperantismo es todo mundo habla esperanto, y ahí nació él. Entonces, esto también, eso sí quiero hacer, que es una belleza, es un diccionario que él hizo y está ilustrado por él. Entonces, quien esté interesado, sí. Tenemos la familia varios volúmenes, no está todavía abiertos, uh-huh. Le acabo de regalar uno, al que le interese se apunta, ya mi hija se hará cargo con Mayeli para organizarnos y que esto no esté en un librero, sino en la gente que ama el Esperanto, uh-huh. ¿De acuerdo? Sería regalado. No es, no se cobra. Uh-huh. El que lo aprecien y lo quieran es el mejor regalo para la familia. Sí, muchas gracias. Y este libro es un diccionario técnico, porque como él era arquitecto, se sí. Tiene relación a la arquitectura. Exacto. Que las palabras están relacionadas con la construcción. Hay otro de arquitectura, pero este es general. Sí, ah, bueno, es general. Y como dato curioso, interesante, es que le contaba a Araceli que el programa de matemáticas hasta la fecha en España lo hizo en la época de la República y con el franquismo no lo quitaron. Y a la fecha se sigue llevando el programa matemático, es hecho por Francisco Azorín. Entonces, si alguien quiere hojear el tomo y si les interesa, se apuntan. Con mi hija, y no. Se los vemos si ustedes los pueden venir a recoger o poner un lugar para entregárselo. Muchas gracias. Gracias. Que sigan con eso. Quiero decir algunas palabras, porque la verdad es que es una verdadera sorpresa, es un gran placer y es una gran enseñanza lo que ustedes acaban de decir, lo que nos acaban de compartir. Es impresionante la forma en la que hablaste, Rosa. Creo que no fui la única a la que le sacaste algunas lágrimas. A mí. Sí, nos sacaste lágrimas a varios. Yes. Tus palabras también, Rosa también. nos llenan de emoción. O sea, creo que está de más decir que todos los que estamos aquí, el esperanto lo llevamos dentro. Y bueno, hacemos 20,000 cosas para seguir al esperanto. Y nos da un gusto cada vez que nos vemos en alguna reunión. Y de verdad lo que dijo Mayeli hace rato es muy cierto. Somos familia, nos consideramos familia. Y a veces pasa tiempo y no podemos vernos, pero sabemos que allí están los demás. Entonces ver a cualquiera de ellos es ver a la familia. Y cuando ustedes repiten esas palabras, nos llenan de emoción, nos fortalece y nos hacen ver que todo aquello por lo que durante tantísimos años hemos estado de alguna manera luchando, es algo que vale mucho más la pena de lo que día a día pensamos. Hablaron como verdaderas poetas, o sea, sí, se nota el legado. Y acá seguramente que Ángel también nos sorprendería, pero no quiso hablar. Hay muchas coincidencias muy bellas además, que yo siento que son cosas como que Dios pone. Porque me parece impresionante que el Congreso sea en la ciudad de Puebla, gracias al caballero, cuando resulta que Puebla tuvo tanto que ver con él. Por supuesto. Entonces, me parece que Dios, que la vida, que no sé, que tantas cosas, nos quiere decir algo a todos los esperantistas aquí. El que ustedes estén con nosotros hoy, a través de su primo, que por favor dale las gracias, a través de toda la familia, yo creo que lo que nos dice a todos los esperantistas es que realmente estamos en el camino adecuado, que realmente lo que hacemos por el esperanto es lo correcto, que realmente hay mucho que el mundo a través del esperanto tiene, y creo que ustedes vienen a remarcar muy claramente esas ideas, a fortalecernos de una manera muy amplia, muy vigorosa. Y creo que también aquí en particular, pues yo lo siento como un agradecimiento de esa fuerza universal que todo lo mueve, del gran arquitecto del universo, como lo quieran llamar, respecto a la labor que haces tú y tu familia aquí en Puebla, porque la verdad es que me parece demasiada fortuna esta serie de coincidencias respecto a lo que decías de la ciudad de Puebla y que estemos justamente en la ciudad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que también significa tanto, ¿verdad? O sea, no estamos en un lugar que no sea, pues, no conocido. Estamos en una de las universidades más importantes. Y estar en este lugar, todos nosotros, de verdad que me parece fabuloso. Entonces, yo creo que vienen ustedes a hacer que el movimiento esperantista se fortalezca con las palabras que acaban de decir. Ya me extendí demasiado, pero es que estoy muy emocionada porque lo que dijeron ustedes fue impresionante. Solo quiero agregar que, como les comenté anteriormente a lo que leí, nosotros, mi papá siempre fue el Benjamín, el joven, el chiquito, ¿no? Y por ende, pues fue el que último se casó y el que tuvo hijos más chicos. Y entonces hoy veníamos justamente platicando los tres, ¿cuál sería la razón de que tanto mi papá como nosotros nunca nos involucramos? Pues puede haber un sinnúmero de justificaciones, de razones, de pretextos o de excusas. Y sin embargo, la vida tiene los momentos perfectos. Y tuvo que no poder venir mi primo para que de alguna manera me dijera, vas tú. Lo primero que contesté fue, primo, me siento mal porque no sé hablar esperanto. Y entonces me contestó, como hacen muchos azorines que hablan de manera elocuente y hasta poética, me dijo, es que el esperanto tiene mucho de español y le va a gustar mucho a todos que al final, aunque no lo hables, que puedas comunicar la esencia de nuestro abuelo. Y pues como todos sabemos, estamos en medio de un puente. Yo tengo dos hijos, mi hermano también, mi mamá, que de pronto todo se complica, pero también todo se abre. Y por eso hoy quitamos todo, porque teníamos muchas ganas de conocerlos. Y yo por mi parte les quiero decir que ha sido pues una de las sorpresas más agradables y más conmovedoras, desde el punto de, porque yo sé que aquí sentado está mi abuelo, y aquí mi papá, y aquí mis tíos, y aquí todos estos esperantistas que nos anteceden, todos aquellos que nos han permitido para estar sentados aquí, y que lo de menos es lo que hablemos mientras nos comuniquemos de corazón a corazón, de alma a alma. Y bueno, una de las personas que hoy yo creo que más sabe de Francisco Azorín es un periodista español que se llama Javier Millán, que vive en Teruel y que él ha hecho todo un proyecto de investigación que es impresionante. Tenemos la fortuna de conocerlo y me habló y cada 10 minutos me escribe, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Porque él, yo le hablaba y le decía, ayúdame, cuéntame más. Y le conté una historia, 2 minutos más, perdón por me extenderme, pero... Esta es la historia de mi hermano y mía, esta es la historia de los Azorín. Tenemos los que no les querían dar los micrófonos, como a mí, porque hay que arrancárselos para que dejemos de hablar. Y tenemos a mi papá, a mi abuelo y a la gran mayoría que son cuasi mudos. Pero de muchas maneras hablan. Cada quien habla de... Pero siempre aquí estamos y es una manera de decir. Y entonces él me comentaba, yo le comentaba que hace... algunos años, porque siempre me ha gustado mucho leer del exilio, porque es mi historia, una periodista y escritora española que se llama Julia Navarro escribió un libro que se llama Dime quién soy. Sí, me leí, sí. ¿Verdad? Y en la novela no, trata que es una mujer con Alzheimer y entonces su hermana, él ya tiene 95 años, y le dice, por favor, consigue un periodista que no tiene trabajo, Y investiga quién es mi hermana, porque yo tampoco me acuerdo, y de repente, después de la guerra civil se perdió, quién sabe qué pasó, y entonces él investiga que ella fue una militante de la guerra civil, fue una gran a favor de la república, y entonces tiene que emigrar, la única manera que puede sobrevivir es convertirse en espía, irse a Argentina, a Rusia y a México, como hicieron muchos de los exiliados, y entonces se da cuenta del horror que como tantos exiliados tuvo que pasar fuera de su país y desterrada de su patria. Y entonces va y le devuelve a una mujer mayor y le devuelve y le dice quién es. Entonces yo ayer, antier, hace unos días hablaba con Javier y le decía, yo como aquella persona de la tercera edad en esa novela que le agradecía profundamente a algún periodista que le devolviera quién era ella, así yo le agradezco a Javier Millán que nos haya devuelto a mi abuelo de tantas maneras, porque nadie podemos entender, porque somos muy afortunados, lo que es pasar una guerra. Y las cosas que te corten el alma, y yo estoy segura, y se lo deseo hoy a mi hermano, que a los 50 años dejar una posición y dejar tantos sueños y ayudar para llegar a vivir y pasar en una pequeña vecindad junto con muchos, pasando días que nada más podía tomar agua, y a veces se reunían algunos esperantistas y les daban una lata de atún. Creo que su gran ancla fue el esperanto. Fue algo que lo mantuvo con vida hasta los 90 años. Cada vez se volvió más silencioso y cada vez se acercó más a este mundo, que hoy no los... recibiendo esperantistas. Recibiendo esperantistas. Decía mi mamá que de repente llegaban y había... gente asiática, gente que nadie sabía, y estos de dónde llegaron, perdón, ¿no? Y todos eran esperantistas. Traen la estrella verde, sí. Pasen. Entonces, nuevamente gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por haber estado aquí, porque enriquece nuestro congreso, y muchas gracias a ti, porque gracias a ti estamos aquí. Es un gran logro que tú hayas conseguido esta maravilla. Esta maravillosa curiosidad. Yo quiero hacer dos, aprovechar para hacer dos agradecimientos, o quizá tres. El primero es a la universidad, ¿no? La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha confiado en el proyecto, que ha abierto los oídos, que bueno, prometió más cosas de las que al final pudimos traer con la prensa, nos comió el tiempo y demás cosas, pero hay un interés legítimo. Y nosotros tenemos ese compromiso de no generar estas individualidades que luego uno busca como esperantofílico, ¿no? Muchos colegas que en algún momento encuentran el esperanto y de momento ven que hay un nicho, una posibilidad, y quizá algunos colegas que construyen una carrera basada en una serie de puntos y no en una serie de construcciones humanas que permitan la reproducción del conocimiento, ¿no? Es como esa delgada línea. Entonces agradecer a la universidad, porque lo que se busca es generar una demanda en donde las personas puedan necesitar, usar y poder certificar, etcétera, etcétera. Y bueno, que esto continúe como se planeó, como algo de todos y de todas, para todos y para todas. El segundo agradecimiento es a las personas que pues, nos hicieron conocer el Esperanto. Desde luego, Juan Jacobo para nosotros es un referente importante por nuestra disciplina y conocer el texto desde hace tiempo. Fue el primer texto que conocimos el español, pero otros colegas que conocimos en los exámenes también, académicos o no académicos, uh-huh. que nos fueron acercando, gente que a uno lo acompaña. Es para nosotros muy importante que en realidad ustedes son a los que debemos de agradecerles, ¿no? Cuando nosotros estudiábamos totonaco y durante estos 6 años que estudiamos el idioma y demás, había colegas hablantes de la lengua especialistas a los que les escribíamos y les decíamos, oye, corrígeme los verbos irregulares, oye, corrígeme las cosas. Y en realidad no había respuesta y decían, no tiene sentido, es muy difícil, es la variante. Y en cambio, bastó un solo correo a Lerno para que a uno le escribieran diario con una palabrita, o que hubiera muchísimos voluntarios que le corrigen a uno los trabajos, que le corrigen a uno los exámenes, que le corrigen. Martín vino por primera vez y nos invitó a la UAP en 2009. Nosotros todavía ni siquiera trabajamos en la UAP, a venir a montar un stand, y entonces conocimos a Gabriel y después vino Jano. Entonces, este es el segundo agradecimiento a ustedes, a los que han construido, gracias a los que han trazado el camino que nos toca ahora a nosotros seguir la brecha, y desde luego ese reto que queda de darle continuidad. Y el tercer agradecimiento, que es, digamos, un poco más corto, es, por ejemplo, a Samantha, ¿no? a estos pequeños, a estos jóvenes que están acá, porque al final el mejor... El legado de Azorín es la continuidad del trabajo, ¿no? A mí me da mucha tristeza y me da mucha pena. Yo no quiero uno de esos libros porque nunca se usaron, nunca se abrieron. Ahora que los ojeaban, están ya acidificados de la gente que los manoseaba, pero ni siquiera tienen las hojas cortadas porque nunca se utilizaron. Y el saber que quizá los nietos o los parientes no hablan el idioma es saber que hubo ahí un corte, una ruptura en la que tampoco hubo una continuidad. Y ese no es el mejor homenaje que podíamos hacerle, sino el mejor homenaje es poder escuchar todas las ponencias, todas las participaciones de todos ustedes, salvo en este momento y en mi ponencia. En que todo fue absolutamente en Esperanto. Creo que el mejor homenaje es tener estos jóvenes, ¿no? Gracias, Samantha, por estar acá. Porque nosotros ya estamos... No alcanzo a ver el nombre hasta acá, pero... Porque pues a nosotros ya estamos estadísticamente, mi esperanza de vida es de 74 años y nací en el 81, estoy a la mitad de mi vida y de aquí para adelante conocí demasiado tarde el Esperanto y aunque queramos, ellos son los que van a seguir trazando el camino y para nosotros el mejor homenaje de Azorín es que podamos tener estas nuevas generaciones y estas personas que construyen, que revitalizan, estos colegas, gracias a Jano, David, que tienen las plataformas digitales que hacen que las nuevas generaciones se interesen porque nosotros seguimos escribiendo cartas o correos y ustedes se acercan a cada uno de los jóvenes y desde luego pues gracias a los que nos precedieron y a la familia Azorín, muchas gracias donde quiera que estés. Y también yo te quiero felicitar porque ibas hasta la Ciudad de México con tu bebecito recién nacido y los otros niños a nuestras reuniones y desde entonces has sido fiel y estudioso y constante felicidad. Dan con nosotros. Quisiera comentarles una anécdota bien rápida, ahorita. En la Facultad de Filosofía y Letras, cuando estudiaba, había un profesor de nombre Francisco. Ahí tengo sus libros. Y a él le encantaba hablar de los maestros del exilio. Y hablaba de Azorín, hablaba de José de Tapia, hizo libros, y de esos libros hablaba uno del Esperanto. Yo de ahí me motivé a aprender el Esperanto. Felicidades. Sí, con dos idiomas ya aceptaron el Esperanto como el segundo idioma. Ay, pues que en filosofía. Ya es evolución. Es evolución. Sí. Entonces, vamos creciendo. Sí, voy a buscar esos libros. Sí, los tengo. Pues sí, entonces quedamos en firme de hacer esta reunión en la Ciudad de México y que ustedes, por favor, nos expliquen todo eso y saquemos España, fotos y se difundan. Y prometo porque me la acaba de aventar. A hablar un poco más de y todos abrir el libro y a ojear. Claro. Pues eso es a lo que acabo de decir, de invitarlos, el que quiera, porque tenemos que abrir esos libros. Claro. ¿No? Claro. Que están en casa de mi sobrina que falleció. Ella tenía otra misión, ella se fue y el destino, estamos hoy aquí. Y ayúdenme a abrir los libros. Claro, muchas gracias. Bueno, pues agradecidos con todos, nos preparamos para la asamblea. La hora es las 6, la César Joroni de Bastés, quien la asembro. Ahí dan con al chivo.